Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Un saludo para todos quienes están junto a nosotros en un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la bienvenida a un nuevo especial dedicado esta vez a una banda formada en 1994 en la ciudad de Berlín, Alemania, cuyo estilo ha sido clasificado principalmente como metal industrial, entre otros. Me refiero a Rammstein. Vamos a conocer algo de su historia y, por supuesto, a disfrutar de algunos de sus principales temas. Los invito entonces a disfrutar de este nuevo especial de Paraíso Infernal. Los orígenes de Rammstein se remontan a la época de la reunificación alemana. Todos los miembros de la banda nacieron en la antigua República Democrática Alemana. Richard Kruspe huyó de su ciudad natal, Schwerin, a través de Hungría y Austria hasta la República Federal Alemana. Allí fundó y tocó la guitarra para su primer grupo, denominado Organs Dead Gimmick. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, volvió a Schwerin y tocó durante un tiempo con Das Aus Gottes. Durante esta época conoció a Till Lindemann, baterista de la banda de punk llamada Fear Arch. Junto con los compañeros de piso de Kruspe, Oliver Riedel, bajista, y Christoph Schneider, baterista, pusieron en marcha Rammstein. Con Till Lindemann como cantante y letrista, comenzaron a tocar juntos. Para poder ensayar mejor, este se trasladó de Chemnitz a Berlín. Durante esta etapa, tocaba música rock con influencias de grupos estadounidenses. Su primera actuación tuvo lugar el 14 de abril de 1994 en un centro cultural alternativo de Leipzig. El nombre del grupo está inspirado en la ciudad alemana Rammstein, en cuya base aérea sucedió un accidente en 1988 durante un espectáculo en el que se vieron implicadas tres aeronaves de la escuadrilla acrobática italiana Frecce Tricolori. Dos de ellas se chocaron en el aire y otra cayó sobre el público, provocando más de 70 víctimas. En el nombre se repite la M, de forma que incluye la raíz del verbo Rammen, que quiere decir chocar e hundir, junto al sustantivo Stein, que quiere decir piedra. Una traducción aproximada de Rammstein sería, por lo tanto, piedra de choque. Aunque la banda ha tratado a lo largo de su carrera de negar una relación entre su nombre y dicha catástrofe, justo después de fundarse, actuaron varias ocasiones bajo el nombre de Rammstein Flugshow, espectáculo aéreo de Rammstein. En 1994, grabaron una maqueta para un concurso en Berlín para bandas nobles, el Berlin Senat Metro. La cinta contenía cuatro canciones. Rammstein ganó el concurso, cuyo premio era una sesión de una semana en un estudio de grabación profesional. La victoria llamó la atención de Paul Landers, de la banda Feeling B, que se incorporó como segundo guitarrista para la grabación del premio. El grupo quería incorporar asimismo a Flake Lawrence, que tocaba los teclados en el grupo de Landers. En un principio, Lawrence rechazó unirse a la banda porque encontraba el estilo de música soso e inexpresivo. Finalmente aceptó, con la condición de que se cantara en alemán. En 1995 se pusieron en manos del representante Emanuel Emu Fialik y firmaron con la discográfica Motor Music. En marzo de dicho año publicaron el álbum debut Herzeleid, producido por Jakob Hellner y grabado en los estudios Polar de Estocolmo. Uno de los cortes del LP, Rammstein, llegaría a oídos del cineasta David Lynch, quien dos años más tarde lo incluiría en la banda sonora de su película Carrera Perdida. Llegó el momento de disfrutar de la música de esta gran banda y vamos a continuación a escuchar el tema Engel del disco Sensuch de 1997. Luego seguimos con la canción Ich Will del álbum del año 2001, Mother. Thank you.

Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen im Beifall untergehen. Ja. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Volvemos para seguir adelante con este especial de Paraíso Infernal dedicado a la banda de metal industrial alemana Rammstein. Tras grabar Herzeleid, realizaron una gira como teloneros de la banda de Cottbus Sadov y después con Project Pitchfork. También abrieron los escenarios de los suecos Klaffinger en Varsovia y Praga el 27 y 29 de noviembre respectivamente. Tras estas actuaciones, Rammstein hizo su primera gira como cabeza de cartel para presentar su disco debut. En esa gira, 17 conciertos entre el 2 y el 22 de diciembre, tocaron con The Ramones y nuevamente con Klaffinger. Durante 1996, tocaron en algunos festivales como el Bizarre Festival y aparecieron en el programa de la MTV Hang It Out con sus canciones Wohl if das Werk in Flammen sehen y Du riechst so gut. El 27 de septiembre de ese año ofrecieron el espectáculo 100 años de Rammstein para conmemorar su centésimo concierto. En un frenético final de año, actuaron en 17 ocasiones en Alemania, Austria y Suiza y comenzaron a grabar su nuevo trabajo en Malta. Con el segundo disco, Census, editado en 1997, su carrera empezó a despegar desde el punto de vista comercial, tanto en Alemania como en el extranjero. Census incluye dos de sus sencillos más célebres, Du hast y Angel, gracias a cuyo videoclip ganaron su primer premio ECO. El tour de Census les llevó por toda Europa en 1997. También tocaron por primera vez en los Estados Unidos de América, donde ofrecieron dos conciertos en sendos clubes neoyorquinos y actuaron junto a KMFDM. Su primera gira americana como cabeza de cartel tuvo lugar el año siguiente. Por aquel entonces ya habían tomado parte de festivales afamados como el Rock am Ring. En 1998 volvieron a actuar en Estados Unidos como parte de los actos de The Family Values Tour junto a Korn, Limp Bizkit, Ice Cube y Orgy. Interpretaron Du hast en la gala de los MTV Europe Music Awards en Milán, en la cual estaban nominados en la categoría de Mejor Directo de Rock. En 1999, Rammstein obtuvo su primera nominación a los premios Grammy por Du hast y su segundo premio ECO, esta vez por ser el grupo alemán más famoso en el extranjero. En junio, giraron por el norte del continente americano como teloneros de Soulfly. En agosto, publicaron un doble álbum llamado Live aus Berlin, grabado en vivo el 22 y 23 de agosto de 1998 en el Volkspark Volksbühne de Berlín. Los conciertos reunieron a 17.000 espectadores cada uno, la mayor cifra de afluencia a una actuación de Rammstein hasta la fecha. El lanzamiento vino acompañado por el video de los conciertos en DVD y VHS. Vamos ahora a disfrutar de dos temas más de esta poderosa banda. primero del disco Race Race del año 2004, vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, y luego del 2005 del álbum Rosenrot, el tema del mismo nombre. Que lo disfruten. Immer sein, sie will es und so ist es Brauch. Was Röslein nur im Sinn, bringt es seiner Liebsten hin. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch, was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser. Ein Stein will nicht mehr am Felsen sein, und ein Schrei tut jedem kund, beide fallen in den Grund. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch, was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser sind nicht still. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. En el año 2001, 4 años después de su último disco de estudio, estrenaron contrato discográfico con Universal Music al desligarse de Motor Music de dicho consorcio. Con la multinacional editaron Motor, disco que hizo a Rammstein alcanzar las mejores cifras de ventas de toda su carrera al lograr la categoría de doble platino. Hasta 5 canciones de Motor se comercializaron como sencillos. Algunas de ellas, tanto de este como de otros álbumes, fueron incluidas en bandas sonoras de películas de Hollywood. Por ejemplo, Für Frey en Triple X, Aleluya en Resident Evil o Du Hast en la película de culto de los hermanos Wachowski The Matrix, Main Herz Brenn en la película Hellboy 2, entre otras. La popularidad del sexteto creció de forma tal que en el año 2002 llegó incluso a editarse un disco homenaje en su honor titulado Battery, a Tribute to Rammstein. Además de publicar Motor, ese año participaron en el Big Day Out Festival en Australia y Nueva Zelanda, compartiendo escenario, entre otros, con los por entonces poco conocidos Coldplay. Asimismo, actuaron en pequeños clubes de las ciudades niponas de Osaka y Tokio, tras lo cual se embarcaron en una nueva gira europea. El grupo participó en el Pledge of Allegiance Tour junto con Slipknot, System of a Down, Mudhoney y American Head Chair. Durante el tour, Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, colaboró con Rammstein en 2 conciertos de dicha gira, debido a que el guitarrista Paul Landers se vio obligado a regresar a Alemania por la enfermedad de un familiar. Tras esos conciertos, Rammstein canceló la gira definitivamente. En noviembre volvieron a tocar, esta vez Is Will, con motivo de la gala de los MTV Europe Music Awards. En 2004 comienza en Málaga la grabación del 4º álbum de estudio, que lleva por nombre Race Race. El primer sencillo, Main Tail, recibió una nueva nominación a los premios Grammy. Al lanzamiento de Race Race le sigue una larga gira titulada Awi Tour por el continente europeo, durante la cual Rammstein graba varios conciertos para preparar su segundo disco y DVD en vivo. Visitan 21 países, algunos por primera vez como Eslovenia y Eslovaquia, y son vistos por más de 1 millón de espectadores. Entre concierto y concierto, los miembros del grupo aprovechan para acudir a la entrega de los Echo de 2005 en Berlín y tocar Kein Lass, uno de los 4 sencillos del disco. También, en el 2004, la Orquesta Sinfónica de Dresde, bajo la batuta de Thorsten Rach, es galardonada con un premio Echo de música clásica por su siglo de canciones Mein Herz brennt, en el que utilizan letras de Rammstein. El proyecto está producido por Sven Helbig, que colaborará en la producción de los álbumes de Rammstein posteriores. Llegó el momento de seguir disfrutando de la música de este gran grupo. Primero, vamos a escuchar la canción Te Quiero Puta, del disco del 2005 Rosenrot, y luego Mein Herz brennt, de su disco Motor del año 2001. ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Sie kommen zu euch in der Nacht, Dämonengeister, schwarze Feen. Aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Ein con el material sobrante de la grabación de Race. Race publica en el 2005 Rosenrot. En él se incluye un dueto con la cantante escocesa Charlene Spiteri. También venden una edición especial que incluye un DVD con 3 canciones tocadas en directo, adelanto del futuro disco en vivo. Con las grabaciones de la gira Race Race, Rammstein edita Volkerball en el 2006. El CD del directo se vende de forma inseparable junto a un DVD que contiene un concierto completo en la arena de Nimes y extractos de otros 3 en Londres, Tokio y Moscú. Se sacan al mercado 3 ediciones distintas, la estándar, otra especial que incluye un DVD con entrevistas y una limitada que suma todo lo anterior, un libro de 190 páginas con imágenes de la gira. Tras sacar a la venta Volker Ball, el grupo se suma en una pausa creativa a la espera de poder producir un nuevo álbum. Durante este tiempo, se extiende el rumor de un hipotético abandono del grupo por parte de Till Lindemann, que alcanza tal magnitud que Rammstein se ve obligado a desmentirlo mediante un comunicado en su página web el 19 de julio del año 2007. El día 4 de noviembre del 2008, la página oficial de Rammstein anunció que el grupo había terminado en Berlín la preproducción del sexto disco y que el grueso de la grabación del mismo empezaría 5 días más tarde en un estudio cerca de San Francisco. El 21 de ese mismo mes se informó de que el primer sencillo saldría durante el verano del 2009 y el álbum en otoño de dicho año. Además, la banda iniciaría una gran gira cuyo primer concierto tendría lugar el 8 de noviembre en Lisboa y que se prolongaría hasta julio del año 2010. El 16 de octubre del año 2009 salió a la venta su nuevo material, Life is for All Da. El primer sencillo extraído fue Pussy, canción con una letra de contenido sexual que cuenta con un video dirigido por Jonas Åkerlund, con escenas explícitas de sexo. El segundo sencillo fue Ich to dir Fan, un tema que ha causado gran polémica por ser objeto de censura en distintas partes del mundo. Y el tercero fue Hey Fitch. Los invito nuevamente a disfrutar de la música de Rammstein, con el tema que da nombre a su disco del año 2001, Mutter. Y luego vamos a escuchar el tema del cual hablamos, Ich to dir Fan, del disco Life is for All Da, del año 2009. Greise Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint, in meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keine Nabel auf dem Bauch. Mutter, Mutter. Mutter, Mutter. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Hey! und Garre geben. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. So ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Egal, erlaubt ist, was gefällt. Rammstein sacó un nuevo disco en vivo, In America, donde se presentaron en el Madison Square Garden y posteriormente, el 2 de diciembre del año 2011, sacan al mercado un álbum de estudio de grandes éxitos titulado Made in Germany 1995-2011, el que contiene un tema inédito, Mainland, que fue lanzado como single 11 de noviembre del año 2011, con otra canción, Bergen us nicht, que fue lanzado en una fecha posterior. Rammstein ganó los premios ECO a Artista Rock Alternativo y Actuación de Mayor Éxito en el Extranjero y nominados en las categorías Mejor Actuación en Vivo y Mejor Video Nacional Mainland, celebrados en Berlín el 22 de marzo del año 2012, además de hacer una presentación especial con Marilyn Manson interpretando su éxito The Beautiful People sin la participación de Tim Lindemann. El 7 y 14 de diciembre salen a la luz los sencillos de Mainz Herz Brenn. Primero salió la versión en piano, cuyo sencillo presenta una canción inédita llamada Gib mir dein Auge, Dame tus ojos, y después la versión original, con sus respectivos videos, mientras que también el 14 de diciembre del mismo año sale videos 1995 al 2012, un DVD recopilatorio, el segundo en su discografía, en el que se añaden todos los videoclips de la banda hasta esa fecha, incluyendo los videos antes mencionados. El 2014 resultó ser un año sabático para la banda, ya que no habían tenido descanso desde que en el 2008 entraron al estudio para grabar Live Is For Al Da, y por tanto algunos integrantes aprovecharon este año para realizar o reiniciar con algunos proyectos propios. El 24 de julio del 2014 salió a la venta el DVD Warken, Louder Than Hell, en formato 3D, grabado durante el festival de heavy metal Warken Open Air en agosto del 2013, donde Rammstein hizo aparición en este documental, además de las demás bandas que participaron, dirigida por Norbert Heidker, que en 1997 trabajó con la banda para el video Angel. Sigamos ahora disfrutando de la música de esta extraordinaria banda. Vamos ahora a escuchar el tema Son del disco Matter del 2001 y luego vamos a avanzar hasta el 2004 para escuchar un tema del disco Race Race, la canción On It. Disfrútenlo. Here comes

El 4 de diciembre del mismo año se lanzó al mercado 21 de Vinyl Box Set como parte de su aniversario 21, un segundo box set de discos en vinilo de 12 pulgadas, el cual contiene todos los álbumes de estudio de la banda lanzados hasta la fecha, por primera vez remasterizados, más una grabación que lo complementa llamada Raritaten. En ella se encuentran demos y otras canciones inéditas que se agregaron a algunos sencillos de la banda, más una pista inédita, la versión completa de la canción Lost, canción que pertenece al álbum Race Race. Días después, el 18 de diciembre, se lanza el audiolibro 21 Clavier, piano en español, una especie de álbum recopilatorio en el que se presentan canciones de la banda reversionadas solo con piano, como dice su título. El 11 de mayo del 2016, el director Jonas Åkerlund se presentó en el Festival de Cannes para estrenar su nueva proyección llamada Rammstein's Paris, una grabación de un concierto en vivo realizado en Bercy, una ciudad ubicada en Francia, en marzo del 2012, durante el Made in Germany 1995-2011 Tour, para que posteriormente se estrenara oficialmente en cines a través del mundo los días 23, 24 y 29 de marzo de 2017, y dos meses después, específicamente el 19 de marzo, lanzarse como DVD Blu-ray. En su premiere de Wolfsburg, Berlín, los guitarristas Richard Kruspe y Paul Landers confirmaron el proceso de grabación de un nuevo álbum de estudio que comenzó a grabarse en otoño del 2017 y hasta ahora solo se sabe que se está en proceso de trabajo, pero no se conoce más de esta nueva obra. Con esto finalizamos el programa de hoy, este especial dedicado a la banda alemana Rammstein. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM 98.9 todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario, a www.santotomasradio.cl, donde estamos los jueves a partir de las 20 horas, a www.paislobo.cl, donde nos encuentran los viernes en formato de podcast y los sábados también en formato de podcast. Estamos en www.riobuenonoticias.cl. Un saludo a todos ellos y por supuesto a todos quienes nos escuchen a través de cada una de estas alternativas. Nosotros nos vamos, pero como es tradición nos vamos con dos tremendos temas para finalizar como corresponde este especial de Rammstein. Primero, del disco Race Race del 2004, el tema América, y cerramos definitivamente con un temazo de su disco Census de 1997, Du Hast. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.